cosas inciertas. Mi vida te ofrece obediencia y tú me cuidarás. Hoy para ti todos mis sueños, todo te lo entrego a ti, Señor. Yo iré sin preguntas, siempre a donde mandes. Yo cierro mis ojos, siempre voy pa'lante. Hoy para ti mi vida entera, todo lo que quieras, para ti, Señor. Y yo te creo, y yo te creo. Contigo, no te dejaré ni te desampararé. Claridad en cada paso, mi vida, alegría, tu palabra, sé que venceré. Hoy para ti mi vida entera, todo lo que quieras, para ti, Señor. Yo iré sin preguntas, siempre a donde mandes. Cerraré mis ojos, seguiré adelante.